también se agrega que no tenemos fecha de entrega de la vacunación antigripal, de la vacuna antigripal, que también ustedes saben que es muy importante colocarla durante este mes, porque es una vacuna que justamente previene las enfermedades, la gripe ligada a los cambios estacionales, y son de alta contagiosidad. Nosotros tenemos que hacerlo antes para generar inmunidad, para que justamente con otras medidas como el lavado de manos y otras medidas del cuidado del frío, ayuden a transitar el invierno, sobre todo las personas con factores de riesgo. La verdad que más allá del proceso administrativo, o por falta de entrega, o por falta de stock, o por dificultades en la compra, el impacto que tiene en la provincia, en los gobiernos locales, es la no llegada del insumo.